mente. Me dice que no se arrepiente. En sus lágrimas es evidente que no soy la otra mitad. Tiempo para aprender un poco del pasado. Soy un error y claro, te ha costado. Y aquel que apueste al amor también pierde. Ya no hay razón para pedirnos perdón si al final somos la sal en las heridas abiertas. Ya no hay razón para pedirnos perdón si al final somos la sal en las heridas abiertas. Mientes, presumes que me has olvidado. Recuerdos los dejaste a un lado. Nadie sale ileso cuando dices adiós. Tengo que confesar que mucho he disfrutado.